Recuerdos que no puedo olvidar, mi mente en su guarida impide mi libertad. Naufragios en alcohol hasta llegarme a ahogar. No quiero mi rescate, ya no hay vuelta atrás. Abrazo el cielo, pienso en lo divino, observo las ideas desde un punto distinto. Esta noche no quiero volver. Esta noche no pienso volver. Calles sin saber a dónde ir, guiado por neones que destellan ante mí. Una chica desnuda, el rojo incandescente, su cuerpo serpentea, se colapsa mi mente. El sudor de su piel, más tequila y marihuana, la ruleta dando vueltas. Mi suerte está echada. Esta noche no quiero volver. Esta noche no pienso volver. Esta noche no quiero volver. Vuelvo a recordar lo que una vez sentí.